Es en el Teatro Calderón, como veis, y yo creo que es el Festival de la Canción Escolar, que se hacía todos los años. Hubo unos años que se hizo, y nosotros hacíamos, por digamos, cerrábamos un fin de fiesta. ¿Me entiendes? Se ve aquí antiguos componentes de la comparsa Peñarandina, gente que ya ha muerto. Así que quiero te voy diciendo, según se ve la fotografía, pues es Bernardino Redondo. Este es Emilio Cocolo, Emilio Sí. García Rodríguez. Este es Agustín Redondo. El de la Zamumba es Miguel Santos Sontilluelo, más conocido por Pardillo. El otro que está al lado es Manuel Redondo. El que está enfrente, el de la barba, es Antonio Santos Nieto, también También, Pardillo. también. El que se ve al lado, José García Morales. El que se ve en este, Lorenzo Manjón, Ojo Rayo. El otro, Joaquín García González. El que está al lado es Félix Sánchez Alfayate. El otro es Cándido González Rodero. El Cuco, exactamente, Cuco. El que se ve en el este es Enrique Rodríguez Alfayate, más conocido por Quisquilla. Y este otro, aún hay que no se ve. Y este otro es Ángel Martín Gil, el Barraco. Esta es una comparsa que se fundó, yo creo que por el año 82 o así. Pues está hecho de dos peñas. Era la Peña El Codo, que regentaba José García Morales y para ahí unos cuantos esto, y la otra Peña El Bombo, que era la que estábamos nosotros, Miguel y todos estos, que es Miguel El Pardillo y estos, y Candy Cuco y estos. Entonces solíamos salir por ahí, ¿sabes? En Nochebuena y fin de año, pues ya sabes lo típico de esto, recorrer los bares de Peñaranda. Y en un año, pues coincidimos los dos en un bar. Las dos peñas coincidimos en un bar. Coño, joder, pues vamos hasta esto y vamos cantando para nosotros y tal. Bueno, pues, coño, ¿y por qué no hacemos una comparsa y tal para salir todos los años esto? Bueno, oye, pues si queréis. Yo es una cosa que lo he vivido siempre, pues me pareció la idea estupenda de que hiciéramos una comparsa. Y fue de la forma que lo hicimos y estuvimos buscando. Claro, en aquella época había muy poca documentación en canciones y eso, aunque hay mucho más que ahora, pero nos costó bastante el recopilar las canciones antiguas. Mi padre, ya claro, ya no vivía. Pues a base de preguntar a la Petra, a la Rojilla, que eso han sido esto, con las canciones y eso, y algún documento que luego yo me he hecho con ellos, que ha sido lo que has visto ahí en el este, pues pudimos sacar las canciones típicas que había en aquella época. Se han quedado muchas por ahí perdidas porque ha sido incapaz de esto, y muchas que hay, porque habrá, yo no sé, lo mismo hay 150 o 200 canciones que sacaron en el libro, que cuando grabamos nosotros la cinta, sacaron las canciones, pero claro, hay muchas que no sabemos la música, entonces es imposible meterlas ahora a decir con música de ahora más moderna, ¿me entiendes? Poderlas sacar. Entonces se han quedado muchas ahí en esto, entonces nosotros lo que decidimos es, en las canciones aquellas que se cantaban, la Eres Peñaranda, Benjamín y todas esas, ¿sabes? Pues volverlas otra vez a sacar. Y, coño, pues el primer año que esto, hasta que pudimos sacar esto, tuvimos que aprender muchas canciones. Yo ahora mismo lo mismo me sé, si te digo a lo mejor 80 o 100, lo mismo me quedo corto, ¿sabes? Canciones de Peñaranda. Claro, son muchos años, de los años 82, que fue, que yo creo que fue el primer año que salimos. Y yo creo que el primer año que actuamos en el Cine San Miguel, en el antiguo Cine San Miguel, mira, me acuerdo que estaba don Aquilino de alcalde. Date cuenta, yo creo que fue por el año 82. Oh, y tuvo un éxito en el Cine San Miguel, lo de la comparsa. Bueno. Y ya a raíz de eso, pues nos dio un poco más el este. Y yo creo que fue en el año 82, 83, 84. Estuvimos en la televisión de Castilla y León cuando hacían a mediodía esto. También esto, estuvimos cantando. Fuimos a cantar dos canciones de Peñaranda. Y fue un poco la historia de esto. A raíz de eso, pues claro, ha habido gente que ha entrado, gente que ha salido, que esto, y así no estamos. Yo sería una cosa de que, vamos, me dolería mucho que se perdiera. ¿Seguís Porque, componiendo canciones vosotros? sí, ¿Alguna? a algunas, una temporada, Miguel El Pardillo y José Morales. Esto, yo también tenemos algunas, ¿sabes? Pero que te quiero decir que es un poco esto. Ya no lo que era antes, ya no, no es, porque antes había gente que se dedicaba a esto. Así, había gente que se dedicaba a sacar las canciones. Entonces ahora no hay nadie. Yo he hablado con este porque siempre se ha dado muy bien a Villoldo, a Chuch. Sí. Y digo, coño, ¿por qué no sacas alguna canción y tal y eso? Porque la gente no está. Entonces, claro, pues nosotros seguimos cantando las canciones de se han cantado toda la vida. Es un poco la historia de la comparsa. Y ya te digo que ahí seguimos. Unos entran, otros salen y así vamos tirando. Ahora han entrado mujeres. También tenemos tres mujeres.